tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marc Anthony producirá una serie para niños. El cantante estará detrás de Gloria Doesn't Know It All, dirigida a niños de 4 a 8 años de edad, donde trabaja junto al cineasta Juan José Campanella. A través de la música y el realismo mágico, cuenta la historia de una alpaca de 7 años que es enviada a una ciudad mágica a visitar a sus abuelos. En el lugar, descubrirá todo lo que representa su cultura. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.